Muy buenas y bienvenidos a la radio en zapatillas y en chándal. Aquí estamos en el programa número 180 de Rutas Enemigas. Otro programa tupper, como digo yo, que los estoy guardando para luego ir sacándolos. Lo podréis escuchar cuando llegue el momento en Spreaker, en el show de Rutas Enemigas y en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com y también en archive.org. Ahí marcas ahí Rutas Enemigas y encontrarás todo el material. Hoy tenemos aquí a dos invitados que vienen de Pucela, se han metido unos cuantos kilómetros para estar aquí en la cueva de Rutas Enemigas, y se trata de Vladislav Trejo. Vladislav. Sí, ya siempre digo lo mismo, ¿eh? Y Esti. Hola, buenas noches. Luna de Mayo es un hombre de guerra, fancinera. Acabamos de escuchar una canción de Confundido, se llama, de la cassette, sí, que has sacado hace unos meses, a finales del año pasado. Y espérate, que la cuestión es que estoy un poco despistado porque llevo 20 entrevistas esta semana y estoy un poco espeso. ¿Qué tal se ha dado la bien venta de la edición limitada de cassette? Porque duraron una semana, o sea que o sea, de puta madre, claro. Bueno, eran muy pocas, solamente hice 30. Esa era un poco la idea, sí. ¿Y vas a sacar más? ¿Más de la misma? ¿Quiere decir más copias? Más copias. No. Nada más que esas 30. Nada más. Y luego el Bandcamp y Santa Fe. Sí, sí, en Bandcamp. En Bandcamp está colgado todo el disco menos dos canciones que solamente la puede escuchar el que tenga la casete. 30 uh-huh. afortunados. Ay, o sea, esa es la idea. Elitista. No, elitista. No se trata de elitismo. No, pero quería poner un poquito en valor el producto también, el objeto, más que... que otra cosa, ¿sabes? Y entonces pues se me ocurrió esta manera, hacer una tirada muy reducida en casete, que es un formato que me gusta, y ya está. ¿Y lo de y yo como vinilero que soy, y lo del vinilo qué? Pues ya me gustaría, pero de momento no hay planes a la vista al respecto. Pero, si alguien se anima... Pero alguien... O sea, ¿has intentado moverlo por ahí en discográficas? Ha habido ofertas de discográficas, lo que pasa que al final no me han convencido ninguna y volví al plan original, que fue autoeditarme, y así lo hice. Me inventé yo mi propio sello, Leipzig Inn, y me lo saqué en casete, que me parece un formato estupendo para el tipo de música que es Vladislav. Uh-huh. Bueno, y aparte de escuchar algún que otro temita de Vladislav. Muchas gracias. Joder, ¿por qué me sale lo de Vladislav? No sé. Será algo así como una cosa arcana, una cosa arcana que tengo en mi cabeza. Tatarabuelo, sí, algo así. O algo. Hoy, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cómo te has planteado el programa? Pues a ver, he seleccionado unas cuantas canciones con la idea de poneros lo que yo escuchaba cuando empecé a componer para Vladislav, un poco. Uh-huh. Casi todas son de Alemania y son de una época concreta, que son de finales de los 70, principios de los 80, aunque no, luego nos moveremos un poquito también al final, pero casi todo va, uh-huh, va por ahí van los tiros. Y aparte, tú, Esti, sí, has traído también algo, ¿no? Sí, yo la verdad es que lo que he traído son unas canciones pues de las típicas que escucho en casa cuando estoy haciendo fanzines, cuando dejo que me invada el aburrimiento y empiezo a crear un poco. O sea, cuando es lo que te inspira para dibujar y para hacer collages, bueno, y demás. Es lo que tengo de ruido de fondo. ruido lo que traes. Ruido de fondo. Que me gusta el ruido. Para mí todo es ruido. Bueno, pues empezamos con la selección. Vale. Y preséntanos la primera canción. Vale, pues mira, la primera es de un grupo francés. Aunque, bueno, he dicho que íbamos a ir por Alemania, pero me explico. El primer grupo es francés, se llaman Die Bunker. Un poco nombre poco francés. Nombre totalmente alemán, claro. Es que esta gente realmente, a pesar de ser franceses, lo que hacían era un poco la nueva ola alemana. El post-punk llevado al rollo alemán, ya te digo, de finales de los 70, principios de los 80. Y, bueno, de hecho cantaban en alemán. Esta canción es del año 83, de una casete que sacaron con Visa, un sello francés que sobre todo empezó publicando punk rock. Lo que pasa es que luego abrió un poco las miras y ya se extendió a la electrónica y a muchas cosas más bizarras. Y la historia de este grupo es bastante curiosa porque sacaron primero esta casete, bastante peculiar, ya escucharéis, y luego sacaron dos discos más y cambiaron completamente el estilo y pasaron a hacer un sonido, digamos, como cabaretero. O sea, nada, nada, nada que ver. Que también está bien, pero a mí lo que me gusta es la... Muy berlinés, ¿eh? Ese paro de... Sí, sí, sí. Pero muy, muy, muy, muy diferente. Esto es bastante bastante más punk o bastante más marcial en el sonido. Y, bueno, yo creo que es la casete que en los últimos tiempos más veces he escuchado. No sé cuántas vueltas le he dado ya. La canción se llama Opfer, el grupo Die Bunker. Coming, ¿no? Aquí con estos Die Bunker. Total. Joder. Cold Wave de esta, de la fresca fresca. Bueno, un poco los pioneros seguramente del Cold Wave. Sí, sí, seguro, seguro. ¿Te ha gustado? Sí, hombre. A mí este rollo tan siniestro, porque es bastante siniestroide, me gusta. Bien. Ya hemos dicho que estas canciones son las que escuchabas más o menos cuando empezaste con... Sí, sí, sí. Con Vladislav. Con Vladislav. De hecho, mi intención era haber hecho música igual que hacían esta gente de Die Bunker. Lo que pasa que no fui capaz. O sea, Vladislav es la historia de mi fracaso personal. Aunque no pude conseguir. Al final acabé haciendo otra cosa distinta. Bueno, también me quedé satisfecho, pero no era la idea original. Uh-huh. Mi idea original era hacer algo parecido a esto, claro. Bueno, para la gente que no sepa, tanto Trejo como Esti provienen de Las Tocallas, grupo que se ha pinchado por aquí. Y yo creo que llegamos a hacer una entrevista un día, sí, por teléfono. Telefónica. Sí. Correcto. Y el cambio es bastante bestia, ¿no? De Las Tocallas a esto que haces ahora es muy diferente. Hombre, es dejar un poquito de lado el pop. Pero en Las Tocallas había bastante de punk. Uh-huh. Y en Vladislav también hay algo de pop. Entonces, bueno, yo creo que es una evolución bastante, bastante lógica. Yo creo. Aparte que, bueno, yo antes de Las Tocallas también venía de otro grupo, Mesa Camilla, y hacíamos un punk bastante visceral. Entonces digamos que es un poco volver a aquella visceralidad, pero pasado por el tamiz de la electrónica. Ya que no has seguido por el camino musical, ¿has sido tú, Estino? Bueno, ahí hay alguna cosilla, pero sí, más relacionado con los fanzines o con el videoarte. Por ejemplo, tenemos una colaboración que hice con el colectivo Elefante Rosa Poesía de una cuarentena de los secretos, en el cual pues eran 40 personas que se deshacían de sus secretos en imágenes. Entonces, pues yo ahí le puse música, le puse una pequeña canción. Y luego, pues hay uno de mis fanzines que lleva una pista oculta. Y uno de los temas que vamos a escuchar es la canción que me inspiró un poco en el ritmo. Cuando le dije a Sergio, este ritmo quiero que sea el que aparezca un poco en la canción, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo hay, pero... Pero muy tangencialmente, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos, luego hablaremos de esa canción que nos comentas. Sí. Seguimos con la selección que has hecho tú, Trejo. Venga, vale. Dale. Pues ahora sí que ya nos vamos a Alemania, concretamente a Düsseldorf, y es para hablar de otro grupo que me encanta, que son Der Plan, un grupo de pirados, unos tíos loquísimos, que hacían pues también lo que podríamos llamar nueva ola a la alemana, o post-punk, o electropunk, o como queráis ponerle la etiqueta, pero un poco bastante rollo surrealista. Yo he encontrado una definición por ahí que me gusta bastante, que escribió algún periodista de su tierra, que decía que eran el demente resultado de un proyecto musical infantil que ha salido mal. Casi nada. Ayer poco muy psicoanalista eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si veis los videoclips lo entenderéis bastante, bastante. Ayer tuve la oportunidad, además de intercambiar un par de mensajes con el cantante del grupo. Uh-huh. Porque no tenía muy claro el nombre de esta canción. En internet aparece de varias maneras y ya me lo tuvo la cortesía de aclarármelo. Y bueno, en realidad tiene dos títulos. El título corto, que es Und dann, que significa y luego. Y un título largo que el tipo me retó a pronunciar en alemán, porque quería reírse un poco de mí, y yo lo intento. Y es Einfachheit braucht Klarheit lieber Tod. Se me han ido los niveles. ¿Sí? No me extraña. El alemán es lo que tiene. En castellano, la sencillez, el pan, la claridad, el amor y la muerte. Escuchemos. Stop. Das Leben ist manchmal schwer, doch wir werden immer mehr. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer, doch wir werden immer mehr. Ahí está Van der Plank, bastante más, no tan frío como lo de antes. No, bastante más divertido. Más festivo. Sí. Festivo entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado por este tipo de electrónica tan ubicada geográficamente como es lo que nos estás poniendo hoy? Tengo toda una filosofía al respecto. Yo tengo un planteamiento y es que los chavales de mi generación, yo soy del 77, pues los que nacimos aproximadamente en aquellos años, veíamos en la televisión, en televisión española, de aquella ponían un montón de dibujos animados checoslovacos, polacos, alemanes, series, sí, sí, etcétera. El gato y el ratón ese. Montones, ¿eh? Seguramente, vamos, haciendo un poquito de memoria, buscando por internet, encontraréis un montón. Y me di cuenta que a mí eran los que más me gustaban. O sea, realmente eran, no eran tan espectaculares como los americanos, a veces eran un poquito raros, pero a mí me fascinaban, me quedaban sentado al sillón. Y entonces pensé un poco de tirar por ahí, de volver un poco a los orígenes personales, ¿no? A la infancia, y tiré un poquito de ahí. Y pensé que, en cierta manera, los españolitos de aquella época éramos un poco centroeuropeos también, ¿no? Porque es lo que nos hemos metido en el cerebro viendo la televisión. Y bueno, pues no sé, quise llevarlo al mundo de la música, un poco aquel planteamiento centroeuropeo. Y antes Steve, fuera de micro, decía que vosotros sois pareja y vivís juntos y tal, que los vecinos se creen que tienes un Erasmus en casa, ¿no? Yo creo que sí, porque menos canciones en castellano suena de todo. Idiomas raros, alemán, sí, polaco, checo. Ya el indie pop que escuchabas antes ya las dejaba abandonar por completo. No, también, hombre, tiempo para todo. Lo que pasa es que me he dado cuenta que la cantidad de música que hay por explorar en este campo de la música de estos países es enorme. Y curiosamente, a pesar de nosotros ser también europeos, la tenemos absolutamente abandonada. Somos unos ignorantes totales de la música. Bueno, a lo mejor un poco menos de Alemania, pero de Checoslovaquia o de Polonia somos ignorantes absolutos. Vamos con otro grupo. Venga. Vale. DAF. DAF. DAF significa, en castellano significa amistad germano-alemana. Bueno, la relación con el grupo anterior es por un tipo que se llamaba Krislo Haas, que fue el que se encargó en Der Plan, el grupo que hemos escuchado antes, del tema de la electrónica. Y también trabajó con este grupo, con DAF, con DAF, que tenía como vocalista a un chaval de Córdoba que había, cuyos padres habían llevado a Alemania, habían emigrado con el franquismo, habían emigrado a Alemania. Y bueno, pues estos eran unos tipos tirados, típicos macarra de por ahí de Alemania, y formaron este grupo pues para reírse un poco de todos, para meterse con los políticos, con la policía, para cagarse en la generación del 68 y demás. Y seguramente su tema más conocido es este que vamos a escuchar, que se llama Der Mussolini, que fue muy, muy, muy controvertido porque habla de... Provocadores, ¿no? Muy provocador, absolutamente. Era toda su intención provocar, ¿no? Y entonces el tema habla de bailemos el Mussolini, bailemos el Adolf Hitler, bailemos el Jesucristo y demás perlas. Pues vamos a escuchar Amistad Germano-Americana, ¿eh? Sí. Deutsch America. Eso. Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos con ello. DAF. Provocando al personal un poquito. Oye, Esti, antes has dicho que te inspirabas con música como la que has traído, pero lo que hace Trejo, ¿también te inspira algo o cómo? Depende del día. Cuando llevas una semana seguida escuchando el disco porque tiene algún concierto, pues ya acabas un poco hasta las narices. Pero vamos, no molesta. Te acercas al nihilismo, ¿no? Entonces. Sí, bueno. Me dejó que me invada el aburrimiento. Qué paciencia tienes. Bueno, vamos con otra. Va, venga. ¿Sí te parece? Sí, claro. Vale, pues mira, hablábamos de Chris Lojas, que era el que se había encargado de la electrónica de Der Plan. También colaboraba con estos DAF y como estaba metido en todos los ajos, también tenía otro grupo llamado, a ver si lo pronuncio bien porque esto es en francés, Liaison Dangereuse, que significa las amistades peligrosas. No confundir con el grupo español, por favor. No creo que tenga mucho que ver, ¿no? No. No, este grupo lo tenía con una chica llamada Beate Bartel y un cantante muy loco llamado Krishna Goinau. Y sacaron 4 casetes de 10 minutos cada una. Y luego, ya después de esto, ya sacaron un álbum en el que está la canción que vamos a escuchar, curiosamente cantada en castellano, y que se convirtió en un hit techno tremendo, que todavía se sigue pinchando todavía, que se llama Los niños del parque. Los niños y las niñas lados van paseando y se dan la mano. Sueñan caramelos, a besos y dinero. Los niños en el parque. Estaban Liaisons Dangerous. Este programa le va a gustar a mis antiguos compañeros de 808 Noches, seguro. Este tema seguro. Bueno, seguramente lo conozcan, es un clásico. Sí, seguro. Antes hablábamos fuera micro de que esta música, en el año 80 y cuánto, ochenta y poquito. Esta canción concretamente del año 81. 81, pues tuvo que ser un shock para la peña, porque ahora mismo la vemos como actual. Sí, ahora mismo podría ser de vanguardia. Y está hecha hace 30 años, más de 30 años, fíjate. Y todavía la consideramos como algo moderno, ¿no? Podría decirse, es curioso. Dices, ¿qué está pasando? ¿La sociedad no ha evolucionado o evoluciona muy lentamente o qué es lo que pasa? Será. Bueno, de todas maneras, los alemanes siempre han dado un pasito por delante. Siempre lo llevaban todo más allá. Bueno, más. Más, te has quedado con ganas de más. Un nombre llamativo el que viene ahora. Malaria. Sí, malaria. La relación con estos otros viene por por la chica que tocaba en este grupo que acabamos de escuchar, Beate Bartel. Estaba en otro grupo también. Esta gente se movía más que la leche. Que se llamaba Manía D. Y que es considerado el primer grupo punk solo de chicas de Alemania. Manía D. Después de la disolución de Manía D, Beate Bartel se quedó en Liaisons Dangereuses. Y otras componentes de ese grupo formaron Malaria, con exclamación al final. Y Malaria fue uno de los grupos de aquella generación que más repercusión internacional tuvieron. De hecho, giraron por Europa, giraron por América, estuvieron haciendo conciertos con The Birthday Party, con John Cale, con Nina Hagen. Y tienen un tema, seguramente uno de los más conocidos también, que se llama Kaltes Klares Wasser, que significa agua clara fría, y que es un temazo tremendo. Escuchémoslo. Ahí está Malaria con ese signo de exclamación al final. Más deslavazado, más experimentales estos, ¿no? Todavía. Sí. De hecho, ellas tiraban un poquito a veces al free jazz, ¿sabes? Y no tenían complejos en mezclar muchas cosas y lo hacían muy bien, además. Oye, una preguntita acerca de Bratislava. ¿Cómo te las apañas para que estés sonando en tantas radios distintas internacionales a la vez? ¿Cómo es esto? ¿Cómo has llegado tan lejos, por así decirlo? Bueno, oye, a ver, en la época actual del mundo del Internet es fácil porque digamos que el tipo de música que yo hago es un poco minoritario, pero sí que hay bastante unión o sí que hay bastante relación entre los usuarios de esta música entre los diferentes países. Hay en cada sitio hay un programa de radio relacionado con, uh-huh, con el estilo, y entre unos y otros se pasan música, y pues, de esta manera es un poco como llegas pues eso, a sonar de Reino Unido a Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Japón todavía no, creo que no. Entonces, me gustaría. Vamos con otro tema. Venga. Seguimos. Vale. Bueno, todo este grupo de gente de aquella, de los años, de principios de los años 80 en Alemania, les pusieron un nombre que era Los Geniales Diletantes, que viene de un festival que se hizo en el año 81 en Berlín, que se llamó así, Geniales Diletantes, y participaban pues todos estos grupos que estamos aquí pinchando y unos cuantos más, y que se relacionaban mucho entre ellos, como contabas, cambiaban de grupo constantemente, colaboraban unos con otros, y uno de los que estaba por allí danzando era un chaval de 15 años llamado Alexander Hacke, que además era el noviete de Christian F. No sé si os acordáis de la película Christian F. Sí, de David Bowie. Sí, exactamente. Tenía que ver, ¿eh? Eso es, que sale una chavalita, un adolescente de 13 años que entra en el mundo de la droga y acaba prostituyéndose, uh-huh, en la estación del zoo de Berlín, y que se mete heroína por primera vez, prueba la heroína en un concierto de David Bowie, precisamente. Uh-huh. Bueno, pues el noviete de esta chica era este tal Alexander Hacke, y tuvieron un grupo juntos, le llamaron Sentimental Jugend, Juventud Sentimental, y entre los muchos temas he elegido uno que se llama Hiroshima, que me gusta especialmente porque es muy muy intenso y desgarrador. Hiroshima, wie schön es war. Hiroshima, wie schön es war. estaba esta especie de feria decadente, de un poco enfermiza, incluso. Sí, un vals llevado efectivamente al desgarro. Decías, Esti, que esta canción te gusta bastante. Explícate. Pues, yo creo que del disco, que me toca escucharlo también bastantes veces, es, digamos, la canción bandera. Y sí, es un disco que vamos, que no me molesta nada escucharlo, ya sea en el coche, en casa. ¿Quieres decir que el resto te molestan? No. Pero que vamos, que es uno de los grupos, pues, por el tipo de música, los ritmos, no sé. Son más duros, esto te no sé. Que me transmite, sí. Me gusta. Vamos ahora con un grupo que va a ser de los más conocidos que vamos a escuchar hoy. Puede ser. Y tiene mucha relación con lo que acabamos de escuchar, porque hablábamos del cantante de Sentimental Jugend, Alexander Haake, que además es el bajista de Einsturzende Neubauten, precisamente. Compartía los dos grupos. Y Einsturzende Neubauten también es un grupo que me gusta mucho. Que ha sabido evolucionar, también empezó a finales de los 70 y ha sabido evolucionar y lo ha hecho bastante bien, lleva muchos años, tiene altibajos, pero lo ha hecho muy bien. Y me gustaría escuchar una canción del año 2007 que se llama Alles wieder offen, Todo está abierto de nuevo, que es de un disco en el que se propusieron transformar un poco su sonido. Ellos eran bastante industriales, metían muchos ruidos metálicos, de herramientas, etcétera. Y aquí quisieron reencontrarse un poco con los instrumentos tradicionales y lo hicieron, la verdad, que bastante bien. Les costó 200 días de trabajo. Sí, sí, 200 días de trabajo en el estudio. Perfeccionismo. Sí, sí, sí, pero el resultado es tremendo. Perfeccionismo germánico. Sí. Como la Volkswagen, esto. Igual. Vamos para allá, con este CD de Neubauten. Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Mahngeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontanelle Schlucht. Die Zukunft und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach, es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Raus. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Das System. Der Bahnübergang, Zeit, Platz, Buchkrieg, Briefe, Schrank und Schuh. Das Dach, der Kanal, der Sieg und der Kamin. Die Geschäfte bleiben offen sowieso. Das Angebot ist offen für alle. Es ist alles wieder offen, offen für alle. Es ist alles wieder offen. Und erwarte ein kleinen Schub. Ich weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen, wieder offen. Der alles, es ist alles wieder offen. Der offen, der alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Lass uns offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles. Ahí estaba el mundo industrial de Sturzen de Neubauten. Neubauten. Neubauten. Joder, la piel de gallina se me ha puesto. Es que esto es físicamente, vamos, lo que hablábamos fuera micro, físicamente muy agresivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bastante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los proyectos de Vladislav. Bien. Tanto grabaciones futuras o canciones nuevas como conciertos, si los hay. No, conciertos nada. Nada, nada, nada. Si alguno tiene alguna oferta por ahí, yo la verdad es que soy bastante vago para buscar conciertos. Es lo que menos me gusta de este negocio. Y entonces, pues, apenas busco nada, realmente. Pero bueno, si hay alguna oferta por ahí, estoy abierto a tocar. Y, de hecho, es lo que más me gusta. O sea que, encantado. O sea, ¿no te gusta el asunto de la burocracia, por así claro, decirlo? Claro, claro. Es no, no el escenario. No, el escenario me encanta. Me entendió mal. Sí, lo que no me gusta es eso, el tener que andar ahí... El management. Sí, el management, ¿no? Escribiendo con educación y esmero a los programadores. ¿Y grabar o canciones nuevas? Canciones nuevas siempre hay, canciones nuevas, canciones a medio hacer, siempre hay un montón de ellas. Y así de proyectos nuevos, queda estirar un poquito el casete, porque en realidad el casete lo que hacía era recopilar los temas que había estado sacando a lo largo de todo el año 2015. O sea, que era un poco más que el principio de algo, era más el final, precisamente, de todo el trabajo del año 2015. Sacar una remezcla que está haciendo un amigo de Valladolid, Joaquín Posac, de Confundidos, que hemos escuchado al principio. Uh-huh. Creo que sacaremos un videoclip nuevo que está haciendo otro videoartista de Valladolid, que se llama Juan Carlos Quindós, para un tema llamado Dos Agujas. Y hasta ahí. Y luego, pues, a lo mejor quizá descansar un poquito y luego enseguida volver a la carga con cosas nuevas. ¿Y tienes ya pensado esas cosas nuevas? ¿Hacia dónde van a ir? No. Primero, ya te digo, primero hay que descansar, hay que barrer la mente de ideas viejas y dejar paso a lo nuevo. Vale, pues nada, ya nos contarás. Vamos con otro tema. Vale. Otro grupo que conocerá la mayoría de la audiencia. Sí, este sí, ya. Este es más conocido. Bueno, salimos de Alemania. Salimos de Alemania, nos vamos al Reino Unido, pero pasando por Australia, porque el cantante de Sturzen den Neubauten, Blixa Barkel, fue además guitarrista de Nick Cave and the Bad Seeds. El grupo que formó Nick Cave después de abandonar The Birthday Party cuando estaban en Australia, un grupo bastante post-punk, también bastante, bastante siniestro. De Nick Cave he elegido un tema del último disco, porque me gusta mucho, la verdad. El último disco que sacó es el primero del disco, además creo que fue el adelanto, y se llama We Know Who You Are. También bastante intenso en la letra. Mm-hmm.

que es un único plano, es un videoclip bastante peculiar, es un único plano en el que se puede observar, y además ellos mismos reconocen que es así, que es el momento en que los dos se enamoran, porque los dos fueron pareja, momento cotilleo, los dos fueron pareja y declarado fue que realmente se enamoraron durante el rodaje de este vídeo, que es un único plano, ¿no? Es bastante interesante el documento en este sentido. P.G. Harvey, me gustaría escuchar el último disco que ha sacado. El siguiente lo va a sacar ya mismo, es en abril de este mismo año, 2016, ¿no? Pero del disco anterior, Let England Shake, un disco que trataba sobre las guerras y las ideas un poco nacionalistas y la identidad nacional y demás obsesiones. Y he escogido un tema que se llama In the Dark Places, porque es un tema que también me pone la piel de gallina y que Estibaliz y yo hemos escuchado un montón de veces, sobre todo viajando en coche, e incluso hemos intentado emular cantando, con bastante mal resultado, por cierto, pero sí. con mucha emoción por nuestra parte. Harvey. Ahí estábamos con este penúltimo, bueno, último disco por ahora. Sí, pues vamos, queda poco para el siguiente. Esperándolo, ahí estamos. Y ya llegamos al final de tu selección, de tu parte. Último tema. Último tema, este te va a gustar. No podía ser menos. Sí, señor. El último tema es de David Bowie, que es de fan declarado, era fan declarado de P.G. Harvey. Y además, incluso tuvo el proyecto de sacar una versión de Man Who Sold the World con ella, a dúo con ella. Lo que pasa es que no llegó a nada porque no se pusieron de acuerdo con un poco con cómo se debía arreglar el tema y no lo llegaron a hacer. acabaron bien, no acabaron mal, pero dijeron, bueno, pues ya es eso en otra ocasión. Otra vez. Sí, pero bueno, ya lamentablemente pues no sucedió. Y me gustaría terminar con... me gustaría volver a Alemania y terminar con uno de los temas de la trilogía berlinesa, concretamente del disco Low, el primero de la trilogía, de cuando Bowie se marchó a Alemania para desintoxicarse de la cocaína con su amigo Iggy Pop, o eso cuentan. y harían otras cosas, ¿no? No sé, a lo mejor se metieron otras cosas en vez de cocaína, ¿no? Y bueno, y a influirse de un poco, de dejarse influir de todo aquel ambiente que hemos estado escuchando al principio también. Y el tema que he escogido es Varsovia, porque creo que es la manera de un poco de relacionarlo con lo que es Vladislav, que es tiene mucho de esa Varsovia decadente, gris, que conoció precisamente Bowie y que le llevó a como inspiración a componer este tema. Él le pidió a Brian Eno que hiciera un ambiente musical muy lento, pero muy intenso emocionalmente. Incluso él quería que fuera algo que tuviera un cierto sentimiento religioso. Y pues Brian Eno hizo la composición musical y Bowie por encima se puso a cantar en un idioma que es algo parecido al polaco, pero que no se parece en nada. Porque él, dejándose llevar por un tema de un coro polaco que él había escuchado y dejándose llevar un poco por eso y cantando polaco a su manera, hizo este Varsovia. Pues vamos con el tema... Vamos, uno de los temas preferidos de uno de mis discos preferidos de Bowie, de la trilogía, es el que más me gusta, de hecho. El Low. Es de los más raros, pero a mí es que me encanta este disco. Vamos con él. Vamos allá. Thank you. Ahí estaba David Bowie con su Warsawa del Low. Discazo, cago en 10. Bueno, y después de este recuerdo a Bowie, al perdido, sí. Vamos con tu selección, Esti. Pues nada, yo mi selección, como he dicho antes... Pero, espérate, no vayas tan deprisa. Ah, bueno. Antes de nada te voy a preguntar unas cosillas. ¿Qué tal va tu prolífica labor de fancinera? Pues mi prolífica acción de fancinera ha acabado en diciembre. Ahora estoy muy centrada en un par de proyectos. Y entre medias, pues no sé si seguramente saldrá algún fancine de estos de inspiración. 3 horas de trabajo y 2 horas de impresión y seguro que sale algo. Y a correr. O sea, que te vas a dedicar a otra cosa que no son los fancines ahora. No, tiene relación. Estamos intentando sacar adelante un encuentro de autoedición en Valladolid, pero de autoedición no solo de fancines, sino también de músicos, de teatro, audiovisuales. Estamos ahí intentando, pues eso, llevar ese proyecto adelante e intentando conseguir la colaboración de algún sitio que nos permita hacerlo. ¿Eso es un colectivo lo que lleváis esto? Bueno, nos hemos juntado gente que hace fanzines en Valladolid. Pero no tenéis nombre. Y no tenemos ni nombre ni nada. Estamos ahí buscando un lugar donde nos dejen hacerlo. Sois una cuadrilla. Sí, de los bares. Vais de bar en bar haciendo el tinglao, ¿no? No tenéis ni local. Nada, nos reunimos en tal bar. Me parece un buen sitio para reunirse. Es donde mejores ideas salen. Pues sí. Y luego hay otro proyecto que este sí que está llevado más, está más trabajado, ya está en funcionamiento. Se llama Proyecto Bría con V. Y es un trabajo sobre el muro de la vía, la calle de la estación de Valladolid, que divide el centro de la ciudad con los barrios de la periferia. Es un trabajo más social y ese, pues, también intentándolo sacar adelante, pero ya vamos a depender del ayuntamiento y de ADIF. ¿Y eso en qué consiste? ¿Un poco decorar el muro? Exactamente. Es un proyecto para hacer un concurso de arte urbano. Entonces, pues, teniendo en cuenta lo que simboliza el muro de la vía, que puede ser, hay gente que lo compara con el muro de Berlín, divide la ciudad en dos, pues crear trabajos de arte urbano relacionado con eso, con la división de una ciudad. Vale, pues ya estamos al tanto. Sí. Nos vas informando. Sí. Pues, ¿qué canción va a ser la primera? Pues vamos a poner pues una de Emma Pollock. Viene en concierto de gira aquí a España dentro de poquito. Y como yo soy de las que escucho música y no sé muy bien lo que escucho, el otro día estaba escuchando música y pusieron este tema y dijeron que venía en concierto, pues me puse a investigar y digo, anda, sí, es la de Delgados, imagínate. Y el último single que ha sacado, que se llama Parks and the Recreation. Yeah. your constant squawking just scare them away. Pollock. Un poquito de ritmito. Ahí. Sí, hemos cambiado un poquito el tono del programa, pero bueno, esto en Rutas Enemigas es normal. Está bien. Que haya un poquito de esquizofrenia musical, como digo yo. Una cosa que te quería preguntar. En tus facetas artísticas, una de ellas es la de, podríamos decir, de tramoyista de Vladislav. Un poquito, sí. Los decorados con los que él toca a la espalda son tuyos, ¿no? Exactamente, ahí me lío un poco. Quería, pues eso, quería buscar un decorado para el primer concierto que hizo, que fue en casa de nuestro amigo Pepo. Y me dijo, quiero que sea una imagen así, inspirada en la película del Dr. Caligari y tal. Entonces, pues nos fuimos a casa de Pepo, tomamos las medidas. Uh-huh. Y montamos el mural en casa. Hice unos bocetos, le gustó. Y luego, pues, brocha y rodilleras al suelo a pintar. Y ese mural se ha ido moviendo a Madrid y a Galicia y a otros sitios, ¿no? Ha estado en Madrid, Valladolid. Madrid, Valladolid. Y en Valladolid un par de veces. Sí, ya está. Siempre que podemos lo llevamos. Lo que pasa es que, claro, es bastante grande, es bastante aparatoso. Uh-huh. Y hay que ver si en la sala en concreto donde va a ser el concierto, si se puede montar. No siempre se puede. En el jugular os quedaba casi cuadrado. En el jugular quedaba perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Era una fiesta de Madrid Radical. Una fiesta de Madrid Radical. Casi a su cumpleaños ahora. Felicidades a la chica de Madrid Radical. 3 añazos ya. Casi nada. Y los que quedan. Muchos más. Pero. Bueno, otro temita, Esti. Otro temita. Pues así, escuchando un poquito pues esto, digo, anda, Emma Pollock, Los Delgados, pues me puse a investigar un poquito. Y pues esta mujer no solo había estado en Los Delgados, y entre Los Delgados sacar sus discos en solitario, luego tuvo un par de grupos. Uno de ellos es el que vamos a pinchar ahora una canción, que se llama el grupo Fruit Tree Foundation, la canción Death Leaf and the Slumbowle Lake, o algo así. Mi inglés es muy malo. Bark, bites, and cuts and scrapes. This twig's gonna snap and break. I wish that you wouldn't wait at my feet. But suddenly the leaves all shake. Suddenly, the leaves all shake. campero que iba haciendo falta, ¿eh? ¿Ya? Sí. ¡Qué relax! Es un tipo de música que la verdad es que la escucho mucho. Me pongo ahí Radio 3, toma 1 y me paso, o sea, las estás, horas muertas. Estás un poco en mi onda, porque yo también últimamente estoy también muy, muy campestre. Y así en este palo, o sea, suavecico, que se dice. Para hacer tareas de casa está muy bien. Bueno, nos has hablado de tus proyectos futuros, pero no nos has dicho nada sobre tu último fanzine. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que has hecho? Pues en los últimos meses del mes del 2015 saqué 3 fanzines yo sola, como fanzines de autor, pero también saqué un fanzine colaborativo. Entonces, el fanzine colaborativo fue un poco... hay una cervecería que siempre vamos, cervecita artesana, allí en Valladolid, muy rica, y decidimos hacer una fiesta de fanzines. Y entonces, pues, entre los habituales del bar y no habituales, creamos un fanzine posavasos. Uh-huh. Así, pues, ¿así se llamaba, posavasos? No, se llamaba Una birra posvacacional. El tema era, pues, la cerveza posvacacional en la cual te encuentras con tus amigos y comentas, pues, todo cómo ha ocurrido los meses de verano, tus vacaciones. Uh-huh. Y luego, pues, hubo 3 fanzines más. He acabado con uno de esos fanzines, número 2, que es como un recopilatorio de trabajos que no habían sido publicados, y Nightmare, que es un fanzine de colajes de una... Me lo está enseñando Elena, la secretaria, ahí está. De una superhéroe. Nightmare, es muy, muy divertido. Y para enlazar el tema de fanzines con la última canción, lo he anticipado al principio del programa, hubo un fanzine que lleva una pista oculta que se llama Corbata, con forma de corbata, recortada a mano. y es un fanzine bastante especial. Y ese fanzine, pues la temática en sí, pues requería algo más que no fueran solo las páginas. Y tenía una letra que quería convertirse en canción, pero me faltaba el ritmo. Y un día, pues eso, de ratos de aburrimiento en casa, por favor, que sopor, escuchando pues Multipistas, otro programa de Radio 3 que pone música de todo el mundo, de todos los estilos, escuché el tema de unos productores que viven en Beirut, allí en el Líbano, que se llaman Offshore Device. Concretamente un tema de un artista que se llama Mumma, que es de electrónica. Uh-huh. Y dije, este es el ritmo, este es el toque que le quiero dar. Sergio, hazme algo que tenga este flow, ¿no? Y salió la canción, que es una pista oculta. Hasta que no venda los 20 ejemplares, pues no la voy a hacer pública la canción. Así que me queda todavía alguno en casa. Si alguien se anima, que me lo pida vía email. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo conseguir los tienes en alguna librería o todo es a través de email? Pues hay algunos que están agotados ya, pero en Madrid quedan ejemplares de algunos de mis fanzines en La Negra. Uh-huh. Hay gente muy maja que tiene allí unos... La Paloma, hombre, colaboradora. Exactamente. Tienen algunos fanzines míos. Y si no, pues siempre vía Facebook... en el Facebook de Luna de Mayo o en Gmail, yuna.demayo@gmail.com, me hacen el pedido y nada, les envío los ejemplares previo ingreso en cuenta. O si alguien quiere intercambiar alguno, hace un par de días hemos hecho trueque con unos chiquitos de Xativa, el cabeza de motor, gente diseñadora y creativa que hace cosas muy interesantes. Pues vamos a escuchar a Mumma, si os parece. Ahora fiesteo, ¿no, Duca? Fiesteo. Vamos para allá. Thank you. Escuchábamos Mumma y esto se acaba. Ya hemos llegado al final de este 180 desde aquí, desde el salón de casa. Ya, lo mismo veis esta foto en chanda. Y nada más que deciros que muchas gracias por haber estado aquí y por haber soportado a este locutor tan gualtrapa. Encantados. Y sin tener ni guión ni hostia. la radio como tiene que ser. Improvisación. ¿Radio? Es una jam radio, jam podcast. Radio de verdad. Como se hacía toda la vida, ¿no? Pues hombre, no sé. Bueno, yo qué sé. Alguno habrá que lo haga bien. Bueno, pues Esti, gracias por estar aquí y por contarnos tus próximos proyectos fancineros y demás. Gracias. Y las últimas cosas que has hecho. Y a Trejo, pues lo mismo. Encantadísimo. Presenta la última canción que vamos a escuchar. Bueno, pues, de Vladislav. Sí, una mía. Esta canción se llama La Deriva Continental. Pues eso, os dejo con Vladislav. Hasta la semana que viene, gente.